Exactamente las 14 horas 9 minutos, estamos haciendo César y Compañía a través de la 98.9 de la Capicúa del Dial. Y bueno, está en línea el precandidato a intendente municipal por Cambiemos, por Unión Cívica Radical, el ex intendente interino José Luis Salomón. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, César? Buen día. Buenas tardes, perdón. Se nos complica, ¿viste? Pasa tan rápido. José Luis, bueno, vos sabés que he andado por la calle. He compartido algunas charlas con compañeros periodistas y con gente allegada a la política local, y todo el mundo coincide en decir: ¿lo escuchaste a José Luis? ¡Qué cambiado que está! Ese es el José Luis que queríamos, ese es el José Luis con que lo queríamos ver de otra manera. ¿Hay un cambio real en José Luis Salomón con respecto a la campaña anterior? A ver... yo lo dije cuando, por supuesto, vos sabés bien, porque con vos lo he charlado más de una oportunidad, que yo estaba analizando profundamente cómo encarar la campaña y si encararlo o no encararlo, ¿no es cierto? Desde el momento que tomé la decisión de encararlo, porque sé que pongo en juego y en riesgo absolutamente todo mi capital, pero no el capital económico, que en última instancia con mi trabajo mañana lo puedo recuperar, pero sí creo que pongo en riesgo, ¿no es cierto?, todo mi capital político, humano. El esfuerzo es grandísimo, es enorme. Por ahí algunos todavía no lo terminan de entender y por ahí algunos creen, ¿no es cierto?, que esto es un juego. Para mí esto no es un juego, esto es intentar, ¿no es cierto?, hacer todo lo posible para cambiar algo que, si alguien no lo intenta, evidentemente puede seguir de la misma manera o peor. Me parece que estamos ante una situación límite desde el punto de vista político, yo lo interpreto así, y por eso que pongo absolutamente todo, ¿no es cierto?, lo que tengo para esto, como si uno quiere cruzar la cordillera y lo van pensando, analizando, evaluando y no la encara. Cuando uno encara es porque realmente está en condiciones física y mentalmente de superar ese gran desafío, y esto para mí es eso, justamente tratar de cruzar esa cordillera, y para eso estoy absolutamente preparado, y no es que esté ni más jodido ni menos jodido que antes. O sea, yo lo que sí soy mucho más contundente de lo que estoy planteando, no tengo duda de lo que estoy planteando. En el 2011 me guardé, por ejemplo, este tema de las presiones de los empleados municipales y el condicionamiento que se le ponía a más de uno, y no hice nada tratando de garantizar la convivencia, porque decía que la gente me iba a entender, me iba a interpretar, y esta vez no me lo guardé. Lo dije porque creo que la gente, si no entiende de lo que significa, de lo que estamos hablando. No es fácil para un empleado municipal que tiene su único esfuerzo, su único trabajo, ¿no es cierto?, estar condicionado a que le puedan, ¿no es cierto?, poner en riesgo la garantía laboral, o que lo estén asustando por lo que puede llegar a venir en el futuro. Creo que estas son las cuestiones que para mí no son picardías, son daño que se le hace a la política, y yo quiero tratar de evitarlo. José Luis, el otro día, en una nota que le hacíamos al diputado provincial Walter Abarca, él hablaba de vos y decía que durante tu corto mandato como intendente interino se habían podido reunir alrededor de 5 veces, que inclusive le había estado en tu casa tomando mates, charlando de cosas inherentes a Saladillo, que vos lo había ido a visitar. Hablaba de tu forma de dialogar, que es un poco lo que la gente quiere también, ¿no? Que vos lo fuiste a visitar a la Cámara, que él te fue a visitar a tu casa, y marcaba de esa situación que con vos se puede conversar, decía Walter. Ahora la gente dice, bueno, José Luis está con los tapones de punta, un poco, ¿por ahí va el cambio? A ver, yo con Walter Abarca, con Lizalde, con Armendáriz, por supuesto, he charlado siempre, absolutamente siempre, no tengo ningún tipo de inconveniente. Yo sé que algunos es más difícil que otro encarar el desafío, esto como cuando vos sabés, ¿no es cierto?, que a un cliente es más difícil que otro para cobrarle. En este caso pasa lo mismo, con alguno hay que conversar de una manera y con el otro de otra manera. Lo que uno no se puede negar en política, y menos cuando es elegido por el pueblo, es conversar con la gente. O sea, conversar, ¿no es cierto?, con aquellos que también tienen una cuota de poder importante. Cuando yo hablé con Walter Abarca, era secretario del presidente. O sea, algunos dirán si era secretario de segunda, primera, cuarta, era secretario de la presidenta. Y el lugar que yo fui a verlo ahí, el despacho de él, que no creo que lo haya acondicionado para el momento, estaba pegado a la puerta de la entrada a la presidenta, o al presidente, no me acuerdo en ese momento, creo que era, ¿quién en ese momento?, el presidente. Entramos a la puerta de al lado, entramos al despacho principal, ese despacho que suelen reunirse del presidente cuando llegan los invitados. Entonces, la verdad que no tuve ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario. Fui a hablar con él, lo que pasa es que mi mandato fue muy breve, fue de 4 meses, me proponía algunas cuestiones que podían llegar a ser interesantes para traer a Saladillo, yo no sé si lo hubiese traído o no lo hubiese traído. Fuimos a hablar con 2 o 3 funcionarios a nivel nacional, él me lo propuso, ¿y por qué me iba a negar yo hacerlo? Me parece que estas son las cosas que en política yo vengo planteando como una necesidad imperiosa de instrumentar en Saladillo, y no como una cuestión, ¿no es cierto?, de que a través de esto vamos a perder protagonismo. Todo lo contrario, yo estaba 8 años en mi casa y nunca perdí protagonismo. Por ahí lo que hice fue, de alguna manera, dejar el protagonismo, ¿no es cierto?, en un nivel que el que me correspondía, era un militante más, tal vez con alguna intencionalidad de conservar y mantener un grupo de participación, la conducción, ¿no es cierto?, de una agrupación interna. Pero uno sabe, ¿no es cierto?, en el momento que tiene el protagonismo puesto, dado por el pueblo, hay que aprovecharlo al máximo, y ese aprovechamiento no significa solamente cortarse solo. El cortarse solo justamente me parece que se corre el riesgo de desaprovechar un montón de oportunidades como la que yo te he dicho en tu radio, la que se perdieron durante estos 4 años, por tratar de jugar, como lo digo, lo vengo diciendo, a las escondidas o jugar al solitario. Cada uno hace su juego y el que está al lado no tiene posibilidad de participar. Me parece que esta es la diferencia grande que uno quiere hacer manifestar a la gente. Y si no lo digo con esta contundencia que le estoy planteando, evidentemente hay mucha gente que no te termina de entender y no te entiende, evidentemente. José Luis, se ha planteado un tema que ha pasado a ser el tema, la vedette de esta semana, que es el tema de la ferretería. ¿Qué posición tenés tomado al respecto? La posición en la que hemos conversado más de una oportunidad en el grupo, en el espacio, que evidentemente la cuestión de una expropiación es el caso extremo y el caso de una extrema necesidad que se debe aplicar cuando hay una situación límite. Como por ejemplo pudo haber resultado cuando uno tiene que ampliar una escuela y no tiene en un cierto lugar al lado para hacerlo, y la única alternativa es poder conseguir y obtener, ¿no es cierto?, una casa lindera que no hay forma de que lo venda el propietario, y es la única forma porque hay un bien superador como es el establecimiento educativo para hacerlo. Es el único argumento que yo tengo desde el punto de vista de la expropiación. No soy partidario de las expropiaciones por la expropiación en sí mismo. Para limpiar un terreno no hace falta expropiar nada. Me parece que si esa es la condición o el problema que se estaba planteando, hay un montón de reglamentaciones legales. Yo no soy abogado, soy ingeniero, pero hay un montón de abogados dentro de la municipalidad que podrían haber establecido algunas condiciones y pautas de trabajo para poder lograr el objetivo de dejar ese ámbito, ese lugar público, físico, sin ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de edilicio y con la limpieza que se necesita, ¿no es cierto?, para poder convivir con ellos en el caso de los vecinos. Me parece bárbaro lo que plantean los vecinos desde el punto de vista de la necesidad de mantener eso en condiciones adecuadas. Y ni siquiera, además de los vecinos, la gente en común, en general, ¿no es cierto?, son ellos que pasan por ese lugar y hasta les resulta dificultoso poder caminar por la vereda con la seguridad que una vereda, ¿no es cierto?, debe tener o debe brindar. Entonces me parece que si para hacer eso tenemos que llegar a una expropiación, me parece que no es lo más adecuado. Lo que se ha planteado en el Consejo Deliberante, más allá, por supuesto que puede haber alguna cuestión pícara, ¿no es cierto?, de poner esto en relieve justo en un momento de una interna, sacarlo al relieve, ponerlo con más énfasis en este momento, cuando todo el mundo sabe que dentro de la agrupación nuestra hay alguien que está vinculado económicamente con esa compra, pero que en última instancia yo no lo elijo porque esté vinculado con esa compra, yo lo elijo porque creo que es un excelente candidato a concejal y que realmente él tiene protagonismo y ganas de hacer, como cualquiera. Yo mañana estoy por comprar un auto, no quiere decir que eso me impida, ¿no es cierto?, por comprar una casa, me impida ser candidato a concejal, lo que sea. Bueno, se pone esto en relieve, en un tapete, ¿no es cierto?, y una trascendencia, para mí, de forma de ver, excesivamente alta. Pero bueno, no hay ningún tipo de enfrentamiento interno, todo lo contrario, lo que se hizo acá, hacer valer una postura que nos parecía que el grupo en este caso estaba de acuerdo con tratar de bajar los decibeles en cuanto a la intensidad de lo que se estaba planteando y en última instancia trabajar en otros temas que pueden garantizar y pueden dar respuesta a lo que hoy los vecinos están planteando, ¿no? O sea que a vos, José Luis, el tema de declararlo edificio histórico no te convence. No, yo no estoy diciendo un edificio histórico. Yo estoy diciendo, si se va a apropiar, pero acá están planteando apropiarlo para venderlo, para que lo compre alguien, no edificio histórico. Histórico, ojalá se hubiese declarado la fachada. Hoy la fachada técnicamente no está demostrado. Ese edificio está declarado dentro de los edificios históricos. Creo que tengo entendido que dentro de las ordenanzas, edificio histórico está declarado. Sí, sí. Y hay muchos edificios privados que están declarados como edificio histórico, lo cual le impide modificar, por ejemplo, fundamentalmente la fachada del edificio. Sí, sí. El tema está acá, que no es un problema de edificio histórico. Acá se está planteando expropiarlo para venderlo, para comercializarlo, para que alguien, ¿no es cierto?, venga mañana, invierta en esa cuestión o haga otra cosa, lo que sea. Y si en algún caso se plantea para oficina, coincido con lo que dijo algún concejal nuestro, que bueno, hay otros ámbitos donde ya está determinado para hacer oficina y no se está construyendo nada. Lo único que se hizo fue ponerse hace 8 años. A mí como interino me tocó comprar los terrenos que están pegados a la comisaría en la esquina de Moreno y Álvarez de Toledo. Y si uno pasa por ahí sabe que ahí lo que se hizo se demolió y hoy hay un paredón de placa. Sí, sí. Si quiere construir el centro de oficinas públicas municipales como se imaginó, como se ideó y como se puso la placa en su momento en ese lugar, que no la puse yo, la puso el propio intendente cuando volvió del accidente, después de aquel 31 de julio que anduvimos caminando por todos lados, Ahí es donde estaba previsto y contemplado hace 8 años, no hace un año. Hace 8 años estaba previsto comenzar a construir el edificio. Hoy seguramente, después de 8 años, podríamos tener alguna planta construida, 1 o 2 plantas, y podríamos estar evitando alquilar 2 o 3 lugares, ¿no es cierto?, como se están alquilando, ¿no es cierto?, o 4, 5 o 6 lugares como se están alquilando, ¿no es cierto?, en toda la planta urbana de Saladillo. Sí, yo tenía, perdón, José, tenía entendido que pensé que era ese era el planteamiento, hacer declarar edificio histórico. No, edificio histórico, lo que tiene que forma parte del patrimonio histórico es la fachada. Dentro del listado que se hizo en su momento una ordenanza, está incluida esa esquina, por lo que me han dicho los propios concejales. No la tengo en mi poder la ordenanza para verlo, pero ellos mismos me lo han dicho. O sea que eso no es que se esté apropiando porque es un edificio histórico. Está bien, está bien. Se está apropiando justamente para darle destino que inclusive puede llegar a ser privado. Y en otro caso, alguno planteó un centro cultural o lo que sea. Bueno, la verdad que sobran los espacios que hoy tenemos para centros culturales. Y si mañana no hay ningún propietario privado que puede invertir y que el municipio realmente se tenga que hacer cargo, es otro tema, ¿no? Pero hoy se argumenta. Además, hay una cosa, que la expropiación no garantiza tampoco que en 15 o 20 días, un mes, se vaya a limpiar. Sí, sí. La expropiación trámite es larguísimo para que la gente crea. Con una ordenanza no se resuelve. Con un despacho de comisión no se resuelve. Con una ordenanza tampoco se resuelve. Se requiere una ley provincial y después se requiere contar con los fondos para adquirirlo, porque también se paga la expropiación, no es que se regala. O sea que la verdad que es un camino muy largo. Si es que se quiere y se pretende limpiar y evitar peligro, lo primero que hay que hacer es mandar a hacer un estudio técnico de qué peligro estamos hablando. Porque yo como ingeniero mirándolo tampoco me alcanza. Yo no puedo determinar si una pared se puede caer o no mirándolo. Para eso hay elementos de precisión que determina si la pared corre peligro o no para caerse. Hay que invertir plata para hacer eso. Y por supuesto que después hay que invertir plata para proteger, garantizar, apuntalar, para que eso no se caiga definitivamente y además limpiarlo. Entonces estamos hablando de una cuestión, de una salida rápida que no resuelve el problema, que genera otro problema en definitiva, porque vamos a estar 2 años o 3 años hasta que esto salga a la venta y alguien consiga, ¿no es cierto?, los recursos para hacerlo, que el propio Estado, ¿no es cierto?, disponga de la cantidad de plata necesaria para poder invertir en ese edificio, ¿no? José Luis, ¿cuándo presentan la plataforma? Nosotros estamos terminando de armarlo en estos días, supuestamente lo íbamos a presentar la semana pasada. Me dijeron la verdad que no pudimos terminarla y lo estamos terminando. Yo estoy justamente trabajando a fondo en este momento, vos me enganchaste, estoy en la computadora trabajando con ese tema y creo que podemos estar en este fin de semana terminándola. Tal vez los primeros días de la semana que viene lo estemos presentando. La idea nuestra es no solamente presentarlo públicamente, sino ir tratando de conocer punto por punto lo que queremos sobre el tema de vivero, sobre el tema de deporte, sobre el tema de educación, sobre el tema de obra pública. Me parece que esa es un poco la finalidad, tratar de difundir a través de las redes sociales, los medios de comunicación, qué pensamos de cada una de las cuestiones. Y bueno, para eso hay que tratar de escribirlo lo mejor posible para que la gente no malinterprete algo y lo entienda en su real contenido, ¿no? Le damos mucha importancia a la plataforma. Vuelvo a repetir, no es que uno con la plataforma con la plataforma se resuelve el tema. La plataforma es lo que uno imagina de una gestión de gobierno, lo que uno pretende, lo que uno quiere alcanzar. A partir de ahí, el trabajo, el esfuerzo y la concreción de eso depende mucho de la gestión de gobierno y cómo uno lo lleva adelante. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar en el futuro. Vos sabés que me llamó la atención, no porque, no lo conozca, sino me llamó la atención, nosotros publicamos una nota en Redacción Saladillo, un reportaje que le hicimos a Pablo Sensi. Sí. Y me llamó la atención, eso mostró un poco que la gente no se quiere comprometer, ¿no? Públicamente. ¿Qué? Que la gente no se quiere comprometer a veces, sí, públicamente, ¿no? Pero el impacto que causó la nota que nos escribieron, me escribieron a mí, a mi Facebook privado, el cariño que le tienen y la confianza que le tienen a Pablo Sensi en cuanto a su capacidad, ¿no? No es que me llamó la atención porque no lo creyera, pero fue algo. Pensé que no era tan conocido, Pablo, realmente. No, es muy conocido, y es muy conocido fundamentalmente en un ámbito de mucha vinculación con el arte, con la cultura, con la música, y eso hace, y por supuesto con la educación, porque él es docente y en ese ámbito, ¿no es cierto?, es muy reconocido por los propios docentes. La comunidad de Saladillo es muy rica en este tipo de contenido. Me parece que en eso Pablo tiene una trascendencia muy importante, y creo que lo que más se rescata de Pablo es su característica de bondad, le pone, ¿no es cierto?, la puerta, ¿no es cierto?, a la política, algo, ¿no es cierto?, ese corazón, ¿no es cierto?, muy grande que tiene, que hace, ¿no es cierto?, que la política, de alguna manera, esa pureza, ¿no es cierto?, que la hace humildad, la política, ¿no? La humildad que tiene, ¿no? La humildad, la pureza, me parece que todo eso contribuye a una mejor calidad de la política, que es lo que todos, por lo menos yo pretendo, ¿no? O sea, la verdad es que uno no viene para quedarse toda la vida, y si uno puede en este juego en esta actividad política que nosotros vamos a desarrollar, aportar pureza, calidad, bondad, humildad para las generaciones futuras, creo que es lo mejor que le podemos dar, ¿no? O sea, buscar esos elementos, contribuir a esos elementos, eliminar el odio, fundamentalmente. Yo no vengo, cuando soy contundente en lo que digo, y esto que quiero que quede claro, no es porque tenga una situación de odio contra el actual intendente, lo contrario, lo he dicho también, y lo vuelvo a repetir, tengo, por supuesto, agradecimiento hacia él por las dos oportunidades que me pudo haber brindado para ocupar cargo, como también se lo tengo, ¿no es cierto?, hacia Pancho Ferro, que también en su momento me lo planteó. Pero creo que hoy hay una situación que hace que nosotros reaccionemos y entendamos que algo raro está sucediendo, que esto no puede seguir continuando, no puede continuar, ¿no es cierto?, de esta manera, porque evidentemente se están truncando posibilidades de generaciones políticas que son tan buenas, ¿no es cierto?, o mejor que cualquiera de los que estamos hoy en carrera. Me parece que abrir ese juego a futuros dirigentes políticos, yo vuelvo y lo reitero, no soy el mejor candidato a gobernar, yo soy en este momento el candidato que mejor condicionado estaba para poder enfrentar este desafío, pero me parece este desafío político y electoral. Pero para gobernar puede haber mucho más gente preparada que yo, hay que descubrirla, hay que de alguna manera ocultar la sociedad para decir, bueno, esta persona puede aportarnos algo muy importante, si no abrimos este juego, César, nos quedamos como una secta, nos quedamos encerrados entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, y hacemos lo mismo y cometemos los mismos errores que se está cometiendo a nivel nacional y provincial con nuestro partido, y del cual nos vivimos quejando y nos vivimos dando manija entre nosotros. José Luis, tengo una pregunta que te voy a hacer. Sí. ¿Qué opinás de Jorge Tenaglia? De Jorge Tenaglia, bueno, sí. ¿Qué opinás? Opino lo mejor, porque me acompañó en momentos clave de mi desarrollo político, cuando de alguna manera asumo como presidente del Consejo. Jorge no era amigo mío, lo hemos conocido de la infancia porque es de mi edad, a pesar de que parece mucho más chico, porque está hecho un joven, como siempre, pero somos de la misma edad, somos casi de la misma promoción, y la verdad que en ese momento se me ocurrió a él, porque yo sabía que algún bichito de la política tenía dando vuelta por ahí que le podía llegar a gustar, y la verdad que cuando lo convoqué no me arrepentí para nada, todo lo contrario, y a partir de ese día él se enganchó de una manera tal de que cada cosa, ¿no es cierto?, y cada desafío que encaré por delante, ¿no es cierto?, me acompañó y lo hizo convencido de que aún a veces, ¿no es cierto?, mis posturas políticas no lo iban a favorecer. Pero él lo tiene claro, él sabe que el desafío político es para todos, no es para uno, no es para él, no es para mí, es para todos, y ese es el desafío por el cual, ¿no es cierto?, él siempre se suma y no me pide ni condiciona a nada, y eso lo hace realmente un gran amigo. ¿Sabe lo único que lo veo un poco?